minutos, pasan de las 5 de la tarde, nosotros que nos quedamos con la sintonía del cafelito, ahora es cuando ya podemos empezar a haber suspendido el piloto rojo y tenemos hasta las 6, momento en que llega Jesús Domínguez con su tiempo de deportes para hablar de todo eso que nos ocupa y nos preocupa a los ubriqueños. Desde el 29 de junio, comentaba yo el pasado lunes, no teníamos sintonía del cafelito, hoy recibiendo a aquellos que se despedían con nosotros el 29 de junio, nuestros colaboradores habituales de los miércoles, en un día en el que, bueno, tenemos mucho de lo que hablar. También puedes participar tú, es un espacio, como ya sabes, de participación, 607-488-775, es el WhatsApp, los números de teléfono también habituales, por si quieres proponer, plantear temas y también mostrarnos tu opinión al respecto de los mismos. Lo primero, como siempre, saludar y agradecer a quien hoy está con nosotros, Patricia Carrasco. Voy a ver si me acuerdo de todos los apellidos. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Pepe Carrasco, Pepe, buenas tardes. Y Elena Rosado, Elena, buenas tardes. Buenas tardes. Hace ya tres meses que no hablo por el... Qué bien pronuncia WhatsApp. WhatsApp. ¡Ay, qué genio! A mí me da miedo excepción. Cuando hablamos de... Cuando yo veo en un texto que tengo que locutar, excepción es cuando ya me pongo... Pues cambia la palabra. Yo creo que escribe, oye, ¿se escribe burro con B o con V? Tú le dices, pon borrico, o pon, yo qué sé, pon... ¡Año! ¡Año! No vaya a complicarte la vida. Escríbelo con bolígrafo. ¿Sí? ¡Qué bueno, Manolo! Hay algunas palabras que le tengo, cambia, pero que le tengo pánico. Pero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Decíamos que se nos había quedado atrás desde el 29 de junio a hoy. Pues muchas cosas, sobre todo ese mes de septiembre. Yo decía el lunes, habrá quien diga, oye, qué pesados con la feria ya queda atrás, hace ya casi tres semanas, ¿no?, que pasó la feria, se ha hablado mucho. Bueno, aquí no hemos hablado nada. Y es por eso por lo que, bueno, aquí tenemos Pepe y Patricia, son dos feriantes confesos abiertamente. Así bueno, que... yo estaba trabajando en feria, pero bueno, he salido. Yo es que no puedo trabajar porque se me quita la paz. y la verdad, yo he salido también, la he visto la feria también, he visto los cacharritos, los toros también. Bueno, yo tenía los toreros alojados en el hotel, los toreros los he visto de cerca y los he sufrido de cerca. Todo es menos miedo que los toros, ¿no? A mí, no sé yo. Bueno, ¿cómo habéis visto la feria? Bueno, ¿empiezo yo? Empieza. Bueno, teníamos muchas ganas de feria. Entonces, al tener muchas ganas de feria, lo hemos pasado bien porque teníamos muchas ganas de feria. Además, ha habido cafetas que la verdad es que tanto por conciertos o por DJ han estado, las cafetas han estado petadas todos los días. Sí, la gente ha ido a comer a la feria, todo. Pero ha estado muy triste. ¿Por qué? Alumbrado. Faltaba luz. Faltaba ambiente de feria, pero de alumbrado, de farolillo, decoración. Una portada bonita. Sí, porque yo, por ejemplo, yo, claro, al estar trabajando toda la parte de la mañana, yo he bajado tarde-noche a la feria. Entonces, pasea por esa avenida como si fuera un sábado normal, llega a la Plaza de Estrella y todavía no es feria. Todo muy triste. Y tú arreglas con tus tacones, tu traje de lentejuela, y tú arreglas para la feria. Y hasta que no subes la cuesta del Va Manuela y no ves los puestos de turrones, esos puestos de turrones. ¿Dónde estaban las tómbolas? No había tómbola. Este año no había. En la Plaza de los Toros arriba había, pero había una. Pero no una tómbola de estas grandes, de las que nos montaban, del cubo, de la Xoxona. Porque yo el domingo, que ya trabajé por la mañana, pero le dije a los toreros que iba a subir. Digo, no, hoy voy a subir a los toros. Además me vio mucho la gente porque salí muchas veces en la tele. Y subí y me pasé por allí, pero... El ambiente muy bueno, porque teníamos muchas ganas de feria, pero la feria, mira que yo apostaba, ¿te acuerdas que yo aposté por la feria porque me parecía? No, tenemos que buscar un recinto feria. También te digo... Han tenido dos años, también va a plantear lo de... Si hacemos recinto ferial, la avenida se queda sin feria. Que estaba también, diciendo claro, que la tristeza de la avenida de claro, España se queda sin feria, sí, la avenida. Pero bueno, también se puede... También yo estaba pensando en mi casa... porque tenía tiempo a verla, y entonces yo decía, ¿y si se pone desde arriba de la avenida el alumbrado, una feria de día en la avenida, como antiguamente? No barras en la calle, sino una feria de día en la avenida, que en Málaga, en Marbella, en los sitios de costa, en Torremolino también la hay, se estila mucho. Entonces, quien quiera estar en la avenida, que esté en la avenida, pero con tu ambiente de feria, y quien quiera subir al recinto feria por la al mediodía, que suba. Y así tenemos todo. Es que era muy triste. Sí, que a mí me han llegado gente y me han preguntado que dónde estaba la feria. Gente de fuera que han venido, a lo mejor a los toros, lo que sea, han venido y me han preguntado, ¿y dónde está la feria? ¿Dónde cae la feria? Porque más bien parecía como si fuera una verbena. Claro, es que... Y una portada, fiesta de barrio. Una portada en condiciones que yo me la ideo en mi cabeza, ¿eh? Que pero no sé qué portada bonita ha tenido estos años atrás, ¿no? Pero una portada en la plaza, no sé dónde estará, pero... con los puestos de turrones, que luego la han puesto, después cuando terminaba la feria han puesto los puestos de turrones. Los puestos de turrones, más que los puestos de turrones en la Plaza de las Estrellas, ya feria, ya da alegría, ya es otra cosita. No sé, pero que yo me lo pasaba bien porque tenía mucha ganas de feria. Y además, como trabajaba por el rato que estaba la feria, pues me lo pasaba súper bien. Súper bien. Yo he notado que verdaderamente le ha faltado alumbrado. Eso sí, eso es verdad. Porque, claro, lo que pasa es que son LED todas las bombillas que hay, entonces eso alumbra muy poco. Pero que menos que fueran puestas una guirnaldita, un argo, y unos farolillos. Más farolillos, un argo, pero los farolillos que no... Una alegría, un poquito más de alegría. No, mira. Se pierda todo. Pero después, por lo demás, lo he visto muy bien. Todo lo demás, las casetas las he visto estupendamente, pero también he visto un fallo en las casetas, que yo no sé si es que eso lo han acordado ellos. No pone los precios, que cuando tú vayas a comer algo, beber algo, sí, sepa lo que te cuesta. Allí no nada. De cara al público, digamos. De cara al público. Yo que no comí la feria. Yo no lo he visto en ninguna de las casetas. Y entonces me sorprende que eso lo hayan pasado así, porque es que si tú te sientas y tú no sabes entonces ni lo que... Pero te van a si pedir. Si te traen la carta, sí, si te traen la carta, lo tampoco, la carta, tampoco. Por lo menos yo estaba en una dos y tampoco. Sí. Venían... ¿No? No, nada. Ah, bueno, yo no, es verdad que yo comí de menú en el Nazareno. Yo comí de menú. Y no venía. No venía, no venía. Pero te digo que son cosas que eso hay que mirarla muy bien. Pero que eso es obligatorio, ¿eh? Ponerte la carta. Es que es obligatorio. Bueno, yo creo que tú tienes que saber el precio de lo que tú vas a pagar cuando vas a pedirlo. A no ser que hubiera una pizza, un acuerdo en grande, así, donde tenga los precios. En la parte de los mostradores y estuvieran allí los precios. Yo es que no comí en la feria, por eso. Yo la verdad que lo he visto que eso son, por lo menos para mí, es un fallo garrafal, que no estén localizable donde tú puedas verlo. Sí, sí, si te sientes, si no tienes por qué. No tienes por qué. A lo mejor tú dices, bueno, pues yo voy a comer un plato de sopa. Y te pegan una crujida por poner una cantidad de 20 o 25 euros. Tú dices, pues yo que se quede el plato de sopa ahí. Claro. O sea, pero te digo que esos son los dos fallos que yo he visto. Pero que creo que lo de las casetas no lo han notado el fallo ese. No, claro. Las casetas han estado llenas. Pero yo creo que eso era de esperar, porque después de 2 años que hemos tenido feria. Para almorzar, poder cenar, ¿eh? Y reservar de una semana antes, ¿eh? Sí, porque tenía que reservar porque no había sitio. Sí, eso la verdad que ha sido. Pero en las casetas yo creo que era de esperar que se llenaran, porque las casetas yo creo que 2 años sin feria, es verdad que nos ponen las casetas y vamos ahí. Eso sí, pero es verdad que luego donde pusieron la feria, los cacharritos y demás, había personas que les costaba, personas mayores, ¿no?, que les costaba de subir esa cuesta, porque es que fueras por donde fueras había cuesta. Y personas, entonces la localización, yo creo que han tenido 2 años para poder hacerlo un poquito mejor, porque han tenido tiempo suficiente en 2 años. Pero en Ubrique, yo pienso que en Ubrique, por donde quiera que tú quieras coger, hay cuesta. No que lo pienso, que lo es. Que es la realidad. Sí, claro. Entonces, lo pongo donde pero lo pero organizarlo de otra forma, ¿no? Supongo yo. Aquí, que sería mejor algo así. Pero también más que, para todo que, el mundo. También se puede hacer eso, lo que has dicho, Patricia. Por la mañana, la feria en la avenida. ¿Quién quiere subir la caseta? Las casetas donde están las palmeras, en vez de haber puesto los cacharros en la parte de la Plaza de Toros, pues haber continuado de la piscina para abajo. Entonces ya está más cerca ahí la feria. También está más, te digo una cosa. Mira la encuesta, mano. ¿Quién quiere? ¿A quién le cuesta más subir a los cacharros? No sé si... ¿A quién le cuesta más trabajo subir a los cacharros? A los abuelos. Y a los niños con los carritos. A los padres con los carritos que tienen que ir tirando de un carro hacia arriba. Los cacharros chicos los podían ver dejados donde se han puesto todos los años, que tampoco ocupan mucho. En la cancha, claro. En la cancha, en el poli, allí. Y los niños que son más grandes, que le da igual, porque luego de el cacharro van a hacer la botellona. porque hubieran pues puesto todos los cacharros grandes ahí. La feria ahí, cuando está toda en el mismo recinto, es muy bonita. Claro. Yo estuve claro, en la feria de Villamartín y allí está y todo es junto. Un recinto maravilloso. Ahora, os digo una cosa. Aparcamiento. Es un recinto enorme donde sí, hay y aparcamientos enormes. Sitio para todo. Os digo una cosa. Yo fui el sábado. Ya no, sí, claro, se comprende que yo no, es no, bastante llano. Yo sí, es totalmente llano. Sí, pero lo que se refiere Pepe es que tiene su recinto ferial. Yo fui el sábado a la feria de Villamartín, bueno, pasé y nos llegamos. ¿No? Ya que estamos, pues mira que me llego. Eran las 2 de la tarde. Eran las 2 de la tarde. Y dijimos, pues mira, son las 2 de la tarde. Pues nos tomamos. A Patri no le gusta la feria, ¿eh? Y nos comemos una tapita de. Qué mala suerte hemos tenido que son las 2 de la tarde. Y estaban todas las cafetas cerradas. Todas. Sí, en Villamartín nos advirtieron que eso, que por la mañana había poca gente. Entonces, la feria es de noche. El consuelo que me queda. El consuelo que me queda, que la feria más bonita es de día. Y que aquí, gracias a Dios, este año se ha vivido la feria de día, sí, las casetas llenas. Y la verdad es que ha habido todos los días mucha gente. Mucha gente. Mucha gente, mucha, mucha gente. Porque yo he bajado, yo bajé el martes, que tenía libre, el sábado que fui a comer a la caseta. Y la verdad es que he visto mucha gente, siempre. Yo una cosa de que le he visto a la feria, yo pasé muy bien la feria, ¿eh? Yo todo lo que ponga aquí algunas pegas, las voy a poner porque las he vivido algunas, otras las he escuchado, pero yo pasé una feria extraordinaria, muy bien, de tipo antiguo, ¿no? De que te vienes a almorzar, después te vas a duchar un poco, después vuelves otra vez a cenar, pasas ya la feria hasta las 3, las 4 de la mañana. Yo pasé la feria de las 3, las 4, las 5 de la mañana. Me recogió de la feria. Porque también había ambiente a esa hora en la caseta municipal, sí, que otros años a esa hora como que estaba mal. No, que estaban todas. Estaba muy bien. Una de las cosas que yo he visto que se debía de corregir era la música. La música estabas en la caseta que estuvieras, te estabas enterando de la música de todas las casetas. Parte. Y entonces aquello era un descontrol. Estabas hablando un rato y ya te ponías ronco y... Que esta ronquera no es de la feria. Ay, bueno, y también hay que agradecerle a las chicas de los servicios, las chicas que están en los servicios de público, que los tenía, y al chico, que los tenía súper limpios. Y hay que agradecérselo porque es una maravilla que tú vayas a hacer pis y te encuentres los baños perfectos. Sí, en los baños de los públicos, de las cafetas. Estaban atendidos por las personas. Pero después entraba a las casetas, en los servicios de las casetas y estaban asquerosos. Sí, eso sí es cierto. Yo que no entraba. Mucho que decir. Había que entrar con una pinza en la nariz. No dejaba mucho que decir. Tenía que poner a alguien que lo tuviera. Pero esto va ya a cuenta de los cafeteros. Sí. Pues por eso, pues de alguien. Sí, claro, eso ya es responsabilidad de cada uno. Yo entré. Pero en la caseta municipal. Yo entré, por ejemplo, en la de la petaquita. También atendido por, sí, como era municipal, sí, porque hacer casetas particulares, dices tú, pues vale, venga. Pero la caseta municipal se quejaba mucha gente de que aquello estaba fatal. Yo, por ejemplo, entré en la de la petaquita, que era petaquita de niña bonita, en los servicios, y había una chica, y los servicios estaban limpios, ¿no? Los siguientes, además eran preciosos, eran cabinas portátiles preciosas. Entraba y estaban... Y tenía de todo, tenía compresas, tampones, de todo. Los culpables que estuvieran sucios, dentro de los pues el que entraba y los ensuciaba, no era ni el de la caseta, ni el de la caseta. Porque una cosa es la suciedad normal o propia de lo que se hace ahí. Pero aquello era un poquito... En el suelo, en los sitios... Es que somos muy guarros. Son... Los servicios que hay al final, pero que eso pues allí había gente esperando y decían mucho y musen. Yo vi dos, tanto una hembra como un macho. Meterse por detrás y hacer sus necesidades detrás de. Hombre, por Dios. Pero si no se tarda nada y los tienen para comer el suelo. Había bastante servicio para que no tuvieran. Y la chaval y el chaval lo tienen para comer el suelo. ¿Sabes? ¿Y a la mañana qué más te cuesta dejarle allí el eurito en el canastito? Sí, pero si no le quiere dejar nada, no le deja nada. Pero bueno, pero que se lo deja, porque es que lo tiene. Y además está latenta. Tú le dices, ay, que no tengo papel. Porque yo no llevaba casi bolso, ningún bolso mini. Y la chavala, no, espera, que lo saco, que yo tengo papel, que esto, hija, que... Y de verdad que es que todo, es que hay que agradecérselo porque hay que agradecérselo. Pues quitando el ruido de las casetas, los servicios así impuestos en la caseta municipal que tenía que ver también ha habido igual que el que estaba afuera, y yo lo de por lo demás, yo como no tengo niños chicos ni nada, no tengo que subir a los cacharritos, y un ambiente de feria en las casetas, pues estupendo. Una queja que he escuchado yo mucho sobre los cacharritos a fío, el tema de que no le daban la luz hasta las 7 de la tarde a los cacharros. Entonces había padres que decían, bueno, pero es que mi hijo ahora ya está cansado, entonces lo voy a montar y no va a disfrutar de la atracción. Y no podían subir antes porque es que estaba cerrado. Hasta las 7 de la tarde no podían abrir. Entonces, yo no sé... ¿Que no podían abrir o que no abrían? O sea, que no tenían luz. Que no tenían luz. Hasta las 7 de la tarde no le daban la luz a los feriantes para que pudieran abrir la atracción. Yo 2 años... Y lógicamente la luz no funciona. Yo 2 años sé que no han abierto hasta las 6 de la tarde porque yo estaba en mi casa. Pues a las 7. Y como estaban en el llano, yo lo escuchaba y abrían a las 6 de la tarde. Claro, pero este año, bien a las 6 de la tarde, pues este año directamente cortaban la luz y hasta las 7 no se la daban. Me imagino porque serán las horas que hay a lo mejor más cocina y como tuvieron que poner grupos electrógenos allí porque no había... Todo eso influye. No había los bastantes vatios para que los cacharritos funcionaran todos. Entonces han tenido que poner, han tenido que hacer un chapú. Y sí, pero claro, para los niños chicos yo creo que estaría bien que abriera un poquito más temprano, ¿no? Sobre las 4 por cosas así, más o menos. Pero eso todo con previniéndolo todo, pero es que como no han prevenido nada... Pero es que han tenido 2 años, ¿no? Para pensarlo. Ya está, pero... Sí, pero digo 2 años, que para mí, que en 2 años me paró, ha dado tiempo... Buscando un recinto. Dazo un recinto, vamos. De los errores se aprende. Pero es todo igual, mira, lo de los fuegos. Todos los años... Los fuegos no se pueden echar y le llega la carta, y la carta la tienen de hace 1000 años. Hasta que se la han tenido que jocicar, pues tenía un plan B preparado. No la han tenido preparado porque ellos creían que a última hora, pero a última hora no se hacen las cosas, no se manda un papel a última hora para que te den. No, pero es que la delegación no lo mandó hasta las 2 de la tarde, ¿eh? Pero vamos a ver. Lo de los fuegos, el tema de los fuegos se ha prohibido a nivel nacional. Pero tú tienes el plan B, ¿no? Porque sí que en los pueblos alrededor... ¡Anda, hombre! Lo han echado, claro. Es que tú puedes echar los fuegos bajo responsabilidad tuya. Claro. Bajo responsabilidad del alcalde de cada municipio. Pero se sacó una ley que ahora mismo yo no sé el día exactamente, pero fue en agosto de este año, donde a nivel nacional se prohibieron todo tipo de fuegos artificiales. Creo que la tengo aquí. Creo que fue del 5 al 10 de agosto. Es que no sé exactamente el día, pero... Pero vamos a ver. Si la tienes esa ley... ¿Tú no tienes un plan B? Debería. Tenemos una sierra maravillosa. Exacto. Donde se puede proyectar hasta fuegos artificiales. Porque cuando estábamos... O un espectáculo de drones, como hay últimamente, espectáculo de drones con luces. Proyectar sobre la sierra. Claro, sobre la sierra. Como si la sierra fuera la pantalla. Durante pandemia... En Semana Santa, el Monea creo que fue, proyectó desde su terraza a la sierra, puso el Nazareno, que fue maravilloso. Y eso se podía ver preparado, porque si tú tienes una orden y tú no te quieres arriesgar porque ya están sancionados, porque creo que el año pasado sancionaron al ayuntamiento por echar los fuegos artificiales, creo que fue. Si no quieres, pero es que eso siempre ha estado, siempre... pero pues tengo un plan B. Exacto, sí, claro. Es que ni plan B ni nada. Es que si a ti te lo dicen horas antes, tú no puedes hacer absolutamente pero nada. Pero tú lo tienes. Ahora, pero si eso se ha sacado, ¿cómo te lo van a decir horas antes si eso sacaron la ley en agosto? Pero porque sacaron la ley en agosto a nivel nacional. El día 7, o el día 8, ahora no me acuerdo bien, a las 2 de la tarde. Ajá. Llegó el comunicado. Lo que no se puede hacer también las cosas tarde, ¿no? El día 7, a las 2 de la tarde. Tú me dices a mí, ¿qué vas a hacer tú a esa hora ya? A esa hora no puedes hacer nada. Si cierras las cosas con tiempo, pues mira, lo mismo. Ahora, el plan B, da tiempo a un plan B, claro. El plan B. Ahora que tenés pensado algo, mira, si esto no se puede, pues hacemos esto. Pero claro. Estoy buscando, a ver... Y la ley salió, la ley fue el año pasado. En agosto, salió en agosto. En agosto del año pasado. Y era a nivel nacional, no a nivel autonómico, sino a nivel nacional. Aquí no lo cumplimos porque cesaron los fuegos previamente. ¿Sabes? Aquí, por ejemplo, en Ubrique este año no se han hecho fuegos artificiales, pero en los pueblos vecinos sí. Aquí todos. No han hecho en todos los sitios. Menos en Ubrique. Porque el resto de pueblos no está entre dos parques al final. No tiene que ver porque es la distancia con respecto a esa zona forestal, especialmente protegida. Pero ha estado toda la vida, Ubrique ha estado toda la vida entre dos parques y toda la vida he visto yo fuegos artificiales desde que soy chica. La normativa ha cambiado recientemente. Sí, claro, habrá cambiado recientemente, pero exacto como dice Patri, un plan B. No, o en vez de fuegos artificiales de hacia el cielo, fuegos artificiales de suelo. O un espectáculo de drones con luces, que también lo he visto yo. Que también las hay. Yo me acuerdo cuando mi abuelo me llevaba al llano del Prado, que se echaban, o allí al convento, que se echaban y echaban las ruedas, y echaban que son fuegos artificiales de suelo, y nos poníamos todos a verlo, y la verdad que eran bonitos también de ver. Y se puede también No había fuego, ya el año que viene a ver si hay fuego. Y hay más farolillos y hay más luces. El año que viene. Y una portada bonita, por favor. Y no dos palos con tres luces, que parecía una de carnaval y la otra de Navidad, ¿eh? Que sirva por lo menos las críticas o las quejas, que sean constructivas. Claro, era lo que yo estaba diciendo. Yo creo que de los errores aprende. Claro. ¿Vosotros estaríais a favor de un recinto ferial fuera del pueblo? Sí, sí. Sí. Y incluso pueden habilitar un autobús. Exactamente. Pero pueden habilitar el autobús que traiga y lleva a las personas. Otras veces, cuando han hecho la romería, han puesto un autobús. Vamos, que por ejemplo, sin ir más lejos, Villamartín, el recinto ferial no está, como quien dice, en el pueblo, está alejado, y la feria se llena. Y tiene su recinto con sus casetas, sus atracciones, sus puestos, todo. Pegas a la subida que hay ahí, le ponemos pegas, si tú te llevas el recinto. Pero es que fue muy triste, ya no es la subida, ya es lo triste, no, Castillo, que la portada de la feria eran dos palos con tres luces y media. Tú lo planteas y te lo llevas a La Vega, ¿verdad tú? No, si yo no digo que sea en La Vega o no, pero si por ejemplo en caso de que fuese en La Vega, se puede poner un autobús que traiga y lleva a las personas que no puedan ir andando. No, pero yo veo esa opción, es buena, ¿no? Pienso yo, ¿no? Pero yo conocí la feria desde la calle, desde la pilita abajo hasta el jardín. Y hasta el boitoma del trepelo. Es decir, que en la calle San Sebastián ponían los puestos de turrón, de regalos y de todo eso. Y los conciertos. Yo conocí la feria de día cuando yo era chica, y era una feria muy bonita. O a las tres docenas. Y a las tres docenas, y decir, que la feria estaba ahí. Qué vieja son. Y el boitoma en el llano Trebuena. Exactamente. Que iba volando y parece que iba a caer a la plaza todo. Y el que cuando te cogí te pegó una patada y llegaba hasta... Ay, a mí lo mismo odiaba, no me daba nunca el globo. Aunque se lo quitara, me lo quitaba, no sé por qué. Con las llaves... Pero eso eran otros tiempos, entonces venían cuatro cacharros y medio, no venían más, y ahora es muy diferente. Total. Hombre, estaban los cosechos que de Mario. Sí, claro. Bueno, pues eso en cuanto a la feria. Yo creo que ya podemos cerrar el capítulo de la feria, ¿no? Vamos ahora con, bueno, feria y fuegos, que habéis dicho que... Aunque fuego... Claro, la feria y la fiesta. Claro, la feria y la fiesta, que empezaba con la noche de no fuego, ¿no? Como han denominado este año. Bola de fuego, la que pasó ayer por el cielo. Mira qué bien me ha venido para hilar con el siguiente tema. A las 9:04 de la tarde de ayer, tarde-noche de ayer, que se vio desde nuestra localidad. Por ejemplo, la gente que estaba entrenando en el Antonio Barbadillo la vio. Yo no sé si ustedes la viste. No, yo no la he visto. No, yo no. Lo he escuchado, pero no lo he visto. Sí. ¿Y qué? A mí me lo han dicho, que dice que aquello era impresionante. Dice, vamos, nos quedamos todos mirando asustados. Claro, que a las 9 ya es prácticamente de noche. Claro, ya se ve el cielo, y si pasa una bola con tanta luz, supongo que, claro, que se ve perfectamente. A mí me hubiera encantado de verla. Que lo vieron muy bien. Por favor, y no la han cogido en vídeo, ni la han cogido. Sí, están... Hay fotografías de... Sí, hay fotografías, pero de aquí de Ubrique no he visto... Ah, de Ubrique no. Desde aquí no he visto... Claro, es que es muy complicado el estar... Hombre, es que mientras reaccionas, sacas el teléfono, si es que lo tienes cerca, porque supongo que los chavales que estaban jugando allí no tendrían el teléfono encima. Claro. Entonces... Ni mucho menos, claro. A 700 metros, kilómetros de distancia se pudo ver. Pasó por... Sobrevoló el Golfo de Cádiz. El bolido que fue generado por la entrada en la atmósfera de una roca y pudo ser grabado por los responsables del proyecto SMART del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Decía, antes de cerrar el capítulo de feria, que llegaba un mensaje que se nos quedaba aquí atrás. Juan propone que se pueda comprar el olivar frente a la plaza de Toro y prepararlo para el recinto ferial. Mientras no hay feria, pues para aparcamiento, dice. Bueno, sí. Es buena idea. Pero han comprado el aparcamiento, espérate, a ver si hacen, a dónde han comprado el terreno, el aparcamiento, y luego seguimos. La subida de lo que es la Avenida Andalucía, ¿no? Claro, la Andalucía. La barrera Andalucía, la parte izquierda. Vamos a esperar a ver si nos terminan eso. A ver si empiezan primero. Bueno. A ver si terminan también el teatro, a ver si terminan también la escuela de música que iban a montar en a ver si terminan el muro del colegio, es otra cosa. Entonces, cuando terminen todo eso dentro de otra de legislatura, a lo mejor empiezan, se dan cuenta que necesitamos... No, escucha que hay quien está pidiendo por ahí que no se gaste el dinero en el Cine Capitol, cuando eso es un monumento para todos nosotros los uriqueños. A ver. Y eso me lo han llegado a mí a decir, ¿eh? Pero vamos a ver. Que yo digo, eso hay que habilitarlo. Que no es una cosa que eso es un monumento que tenemos ahí los uriqueños de cuántos años. Y eso es lo único que hay, es que arreglarlo y que por lo visto ya me parece que han solicitado algo para meterle mano. No, pero ya le podían permitir mano con el dinero del London. Eso no está tan fácil. Sí, el final London. No, eso no es tan fácil, bueno, que nos creemos, pero... que no hay nada más que decir que me hacen falta 5 millones para esto aquí. No, pero si no, claro, si no estamos diciendo pero, que sea fácil, mucho si menos. Si tienes 470.000 euros, en vez de comprar London, yo se lo hubiera echado al teatro. Me hubiera costado lo que me hubiera costado, aunque no me hubiera sido difícil, no, señor. Yo voy a arreglar, voy a empezar, no voy a empezar la casa por el tejado, la voy a empezar por bien, ¿no? Voy a empezar una cosa y voy a terminarla. Claro, ¿no? Es que no voy a dejar 20 cosas compró, por hacer. Se compró antes por de terminar la otra legislatura, compró y dijo que lo iba a tener terminado. Y ahí está, que va a terminar otra legislatura. Y había que comprarla de al lado también, porque... Sí, ya, pero esto, pero vamos a ver. Las cosas, Manolo, y el London te ha comprado precisamente para otras cosas, no es para esa teatro ni nada de eso. Pero el London se ha comprado para coger votos, para que no lo abrieran, para quitarle a la gente, a los vecinos, el jaleo de allí. Porque a los vecinos de la barriada les molestaba, es verdad que les molestaba. Yo quiero ver la escuela de grabación y la escuela de música allí, ya. ¿Ya? Vamos a ver. Si hay una discoteca abierta y se cierra, echarle al tejado, que es lo único que cae en gotera, echarle, ponerle como está, mira, esto, que está de en la pared, y poner algo, pero mete ya a los músicos, a los de la grupa, los de la música, de los músicos, la banda. A la banda. La banda. Antes de allí. La agrupación, todo eso era para eso. Pero más que con esto, y además ellos no tocan a una hora que moleste. Una discoteca sí molesta hasta la... Hombre, a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Pero, echarle la... Pero ya no por dentro, porque yo creo que eso por dentro está... O debe de estar insonorizado. Es cuando salen afuera a la calle, el ruido que hacen y las molestias que crean. Pero digo que es muy poco. A lo mejor lo que se le tiene que echar es muy poco dinero. Tapar los agujeros que tiene... Acondicionarlo un poco. Claro, sí, sí. Yo no puedo hablar de eso porque yo, como no lo he visto por dentro, no puedo hablar en las condiciones que aquello está. Yo creo... Y pienso. Hombre, yo la última vez que lo vi. Eso para que las bandas de música que tenemos en Ubrique. ¿Pero cuándo? Tengan un recinto para poder trabajar ellos. Pero ya hace 2 años. Ya hace 2 años. Y yo he entrado casi cerrando. Vamos a ver, que yo he estado en el London de las últimas veces que ha estado abierto. Y el London es una discoteca. Y yo he estado allí en el London. La puerta y los vecinos no podían. Ni claro, dormir, pero ni por eso. Sí, yo te lo entiendo, claro. Te digo que a lo mejor darle un lavado de cara y ya empezar a meter allí, aunque luego se haga el estudio de grabación que se iba a hacer, a poquito a poco, pero ya habilitarle el centro, no que él está cerrado, un edificio cerrado, mientras más tiempo cerrado se llega, más se deteriora y se cae. Cierto. Hace algo un poquito el lavadito. Y al final luego hay que echarle más dinero encima. Claro, el lavadito de cara, como yo digo. Lavadito de cara, que si tiene gotera. Que aquello es un techo con chino, pues echarle una capa asfáltica, asfaltarlo, le echáis otro velo chino, el spray este, la espuma, y ya está, y mete a la banda de música, que aunque no esté, no van a formar ruido, porque ellos cuando ensayan, la verdad que no son ahora que... Pero deja que por lo menos entre alguien salga, entre viento salga, no con un local cerrado, se cae. Pienso que la banda de música allí se tiene que escuchar desde fuera, ¿eh? Bueno, lo van a insonorizar para eso. No, pero si está insonorizado. Aquello está, es que yo creo que aquello, siendo como hace una discoteca, debe de estar insonorizado, ¿no? Mientras estaban las puertas cerradas. Claro. Era cuando... Sí, yo entiendo que las que hayan sido que cuando la gente estaba afuera, el escándalo que hacían y las molestias esas, ¿verdad? Pero aquello debe de estar... que está aquello por dentro. Pero a condiciones yo estuve. Pero hasta última hora, yo creo que está bien porque se entraba ahí esa discoteca. Sí, claro, pero hasta última hora, ¿cuántos años hacen? ¿Que no? ¿Dos años? ¿2 años? ¿La pandemia? Claro. Lo cerraron antes, cuando la pandemia. Cuando la pandemia. Es que yo he entrado. Yo te digo que dos o tres años, en dos o tres años. Pero igualmente aquello debe de estar insonorizado, entonces. No lo sé. Vamos a ver, yo he entrado antes. Estaba insonorizada la peña flamenca y sin embargo había que arreglarlo todo. Pero bueno, pero vamos a ver. La peña flamenca sí que la han arreglado a veces, ¿eh? Joder. Eso sí que... A ver. Pero bueno, pero ¿qué es poco dinero? Que no es una cosa que... que no es un proyecto que tú digas tengo que gastar dinero. En lo que sí querían hacer, lo del estudio de grabación y esto, sí. Pero para meterlo y para tener... por lo menos para que se vente y lo tengan abierto. Es muy poco dinero lo que es que ese edificio, eso cerrado, se va, claro, eso es, se va a terminar país. Deteriorando bueno, muchísimo aquí, más. Por repetirlo, no lo vamos a arreglar, ¿eh? Otra cosa ya. Es un espacio también para la denuncia. Sí, sí, pero ya se ha denunciado, que yo está de nuevo, ya está. Bueno, pues vamos más cosas. Hay más temas en el pueblo. Hay más temas, claro que sí. Aquí va a hablar mucho. Bueno, la compañera Rocío nos ponía en la pista esta misma tarde porque ha salido una noticia en El País que me parece, la verdad, que bastante curioso. Y es que un estudio científico dice que el 73% de la población en la Sierra de Cádiz aún recurre a curanderos, a remedios entre lo natural y lo mágico para tratar problemas de salud. Dice el artículo que en la Serranía Gaditana pocos se deciden a hablar abiertamente de los curanderos y señala que el 70% de los pacientes cree que esas sanadoras o sanadores curanderos son capaces de curar, por ejemplo, los herpes. El estudio lo ha hecho María de los Santos Oñate, enfermera, profesora de la Universidad de Cádiz y vecina de la zona, basándose en una muestra en la que han participado 45 profesionales sanitarios de Arco, de Ubrique, de Villamartín y de Olvera. Y también me resultaba curioso que en el año 97 se publicó un artículo llamado Un acercamiento a la medicina popular en Ubrique, que enumera hasta 129 rituales para tratar dolencias tan dispares como orzuelo, resfriado, hipo, reuma o el denominado mal de ojo. Para todas se proponen remedios, dicen que son una mezcolanza de hierbas campestres, a veces sazonados con ceremonias de extraña procedencia. Pues dile a la muchacha o a la señora esta que ha escrito el artículo este, que se pase por Madrid, Barcelona y todas las capitales de España, que hay yísica y curandero, sí, o sea que no. Y hay que eso no solamente en la sierra de ningún lado, eso no está hecho en un gueto, ¿no? Es decir, porque está aquí o está, como si dijéramos, pues en Sevilla hay 500 curanderos y todos están centrados ahí en todas las capitales. Que porque si se hiciera lectura en otro sitio, exactamente, no daría el mismo están por todos los lados, curanderos, además en la televisión salen, ¿claro? Curanderos, ahora han cogido uno en la televisión que ha salido, que le da un bebitraje de no sé qué y es como una droga ha salido en la tele esta tarde, ¿eh? Y no son de aquí de la sierra, ¿eh? Los remedios naturales siempre han existido. Claro, sí. La hierba Luisa, la manzanilla, todas esas cosas. Y aparte, Yo creo. Entonces, como eres del 73%. Yo soy del 73%, porque yo he visto. Pero es que hay cosas que te dan a creer, claro. porque yo he visto gente que ha llevado a los niños a curarlos. Yo tenía un vecino que el crío que estante se ponía para morirse, es decir, que se salvaba porque no llegaba a su hora, pero le entraban cosas que se moría, vamos. Que uh-huh. Y le dijeron a la madre, pues ahí en. Por el Puerto Galio, no sé qué, una señora. Estación de Gautín. Que cura el mar de ojo, porque tu niño lo que tiene es el mar de ojo. La madre desesperada que va, se agarra un clavo ardiendo. Exactamente. Pues el niño iba para allá muerto, es decir, que lo llevaban ya, yo qué sé, que el niño muerto. Y cuando venía para acá, venía el primo loco contento pegando salto en el coche. Es decir, que esa mujer, pues a la fuerza, tiene que creer en esas cosas. Bueno, y además. Le quitaron el mar de ojo. Además, aquí por la provincia de Cádiz, si te lo pasas, te lo crees. ¿No? Yo las que conozco que curan el mar de ojo, que curan colibrina, no cobran dinero, o cobran la voluntad. Sí, es la voluntad, fuera la voluntad. Es que es verdad que te las curan, es decir, te las curan. Claro, hombre, te cuento algo personalmente, porque yo he tenido una colibrina de mi marido. Y escucha también que hay médicos que te mandan. Claro, yo me la cura porque yo prefiero. Pues de uno en uno, me toca a mí. Hay médicos que te mandan, te dicen, mira, ya te he mandado 10 jarritos de crema. Ya esto es mejor que vaya a ver lo que hacen y va y te lo quitan. No sé si es que lo que te has puesto antes te ha tardado en hacer defecto y te lo va a curar, o ha sido la mujer que te ha echado el rezo, te ha dado las crucecitas y te la ha curado, no se sabe, pero la gente va y la gente lo cura. Mira, yo hace un mes tuve una culebrina, bueno, un herpes, ¿no? Sí, un herpes. Yo tuve un herpes aquí en la zona de la barbilla. y eso se me hizo muy grande, aquello empezó a crecer, se me hizo bastante grande, y yo fui al médico y me dijo, mira, te voy a mandar estas pastillas y esta crema. Pues yo me tomé las pastillas tal como me dijo y me juntaba la crema, y a mí se me ha quitado, y yo no iba a ningún sitio. Y a mí se me ha quitado, y yo no tengo ahora mismo nada, se me ha quedado la cicatriz, porque era bastante grande, luego se me hizo una postilla, y era bastante grande, y se me ha quedado la cicatriz, pero yo no he ido a ningún sitio. ¿Tú a no que no se te fuera quitado y te sentías? Me he tirado mucho tiempo, pero Pepe está mucho tiempo con eso aquí, y cada vez va creciendo más, y más, y más. Imagina que no, y te dicen a ti, pues viene el Carvalho. Me lo han dicho, me han dicho, ve aquí, ve allí, ve allí, ve allí, y yo no he ido a ningún sitio. Pues te sigue creciendo, y ya llega el momento que dices tú, pues, pero esto ha seguido creciendo, pero, sí, pero yo, por ejemplo, yo prefiero ir más por la medicina, ¿no? No, sí, por supuesto. Y entonces, yo digo que a mí me salió como si fuera un granito, un chico. A mí me salió como si fuera un granito, y aquello empezó a crecer, vamos, aquí tengo la cicatriz, todo esto de aquí es, y se me extendió bastante, claro, los herpes crecen. ¿Qué pasa? Que yo fui al médico y yo me lo he curado con las cosas que me mandó el médico, yo no he ido a ningún sitio, y aquello empezó a crecer, y yo decía, esto me va a coger mi parte de la cara para arriba, porque era bastante grande. Y a mí se me ha quitado con las cosas que me mandó el médico, entonces... Pues aquí hay mucha gente que cree en el mardeo. No, pues yo soy del 27% restante, soy yo. Pero pues aquí creen, y que creen en todos sitios. Y si tú miras la cantidad de... Yo respeto al que crea, pero hay, yo personalmente... En Tenerife y Gran Canaria y toda esa gente, en La Palma, en La Gomera... Y luego te cobran un poco. En las Canarias hay cantidad de curanderos, y la gente cree ciegamente en eso, esa gente... Yo prefiero creer más en la ciencia y en los médicos. Yo estoy viviendo allí, aquello es... Que también se equivocarán, porque se equivocarán también, porque son personas, claro, pero yo prefiero más eso. Te advierten de que no dejes la medicación, porque cuando te dicen curan el cáncer, curan la no sé qué... Hombre, eso ya son temas un poquito más... Hay médicos que han denunciado los curanderos, porque dice, pero tú te dicen a ti, ¿cómo te...? Con los medicamentos que te están poniendo, si no se te cura, ¿cómo te lo va a curar un curandero? En el equipo de investigación salió un reportaje precisamente de una persona que se dedicaba a eso y se anunciaba en internet. Sí, pero... Y se dedicaba a eso, hasta que lo cogieron, claro, y lo detuvieron por lo mismo, porque eso era estafar a la gente. Pero le hacía beber unos vivitrajes y unas cosas, iba a las personas con cáncer, no, y decía, no, que te dio cura, que no quiere. ¿Qué estamos hablando de eso? Yo lo he vivido. No estamos hablando de eso. Yo lo he vivido en mi casa. No, pero también es una parte de los llamados curanderos. Y yo... creo en eso hasta cierta parte, hasta cierto momento. A mí un médico de aquí me dice, mira Manolo, yo ya no sé lo que voy a hacer con tu hijo, dicen que hay una mujer en tal sitio que cura esto. Yo me lo llevé para allá y el niño iba prácticamente, vamos, listo de papeles, y cuando venía para acá empezó a pedirme que comer. Y eso lo he vivido yo en mis propias carnes. Hay padres que lo han vivido y te dicen, pues tengo que comer. Y no iba yo solo. Íbamos cuatro. Otro, un sobrino mío también, su padre, mi hijo y yo. Íbamos, yo también conozco casos así. Y eso, y bueno, y aquí a mí en concreto, también con uno de mis hijos, me ocurrió una cosa con una mujer que vivía aquí en Tenurique. Bueno, que ya falleció, no, vive en Urique. Y me decía, Manolo, escucha, y era una sabia, ¿eh? Me decía, Manolo, no saques al niño del hospital. Como lo saques, no cuentes con él. Déjalo allí en el hospital. Lo tuve 3 meses en Virgen del Rocío. Y ahí está el tío vivito y consonante. Gracias a que le hicimos caso a esta mujer. Y que los médicos eran unas manitas y lo curaron. ¿Sabes? Claro, al final, pero al final es cuestión de medicina también, ¿no? Hombre, claro, pero por eso lo dicho, pero te lo dicho, te lo trae. Claro, pero es que la, por ejemplo, la medicina natural es parte de lo que lleva la medicina que te venden los médicos. Sí, claro, es la materia. Entonces, prima, ¿no? Si una persona es sabia en medicina natural, pues será mucho mejor que te tomes eso antes que tengas incipiente, conservante, colorante. Sí, que sea algo más químico, ¿no? Vamos a ver. Y tú, antes que tú te tomes una pastilla para el estómago y te ataque al corazón, que lees el prospecto y dices, todo me lo tomo. Sí, a ver, un simple ibuprofeno, te pones a leer el prospecto, claro, y... el prospecto y dices, tú, esto me va a matar, a otra cosa me va a... Es que tú tienes el la... No me mata el resfriado. Por ejemplo, el Norotil, en Estados Unidos me parece que no se puede tomar, o sea, no se toma, no sé si está prohibido o algo así. Hay medicamentos que los ingleses no lo pueden tomar. El Norotil. o el metamizol, el metamizol. Sí, sí, no sé cuál. Allí no lo pueden tomar. Pero hay extranjeros que no lo pueden tomar. Sí, sí, sí. Bueno, mira, hemos tenido nuestra... Yo sé del metamizol. Compañera de verano, Ana, la de la herbolario, que nos ha explicado muy bien las cosas y nos ha hecho entender de que hay productos que también lo podemos llevar y que valen, claro, y que vale la pena, que le ha abierto los ojos a mucha gente que se creía que... Y es verdad. Mira, ahora cuando las mujeres tienen cistitis, yo que no cojo cistitis nunca. ¡Qué fuerte! Resulta que le mandan arándano. Sí, pero... Arándano. Sí, sí, sí, sí. Antes Ana lo vendía. Y era... Un médico no te manda las pastillas para la cistitis. Antes, pero si sí te manda que comas arándano. Pero si tienes muy poca... Porque a mí sí me lo ha dicho el médico. Las pastillas de arándano o que comas mucho arándano. Sí. Es que estamos volviendo otra vez y los curanderos, los que llamamos sanadores curanderos, los buenos son porque entienden de cosas naturales, de medicina natural. Lo que tú no te puedes ir a un hombre que te diga, es que te voy a curar cáncer, es que el cáncer no te lo van a curar la vida. O una persona que te diga... Es que si no te lo cura un médico, olvídate de... O una persona que te diga, te voy a curar la psoriasis. No, no. Usted no me va a curar la psoriasis en mi vida, porque la psoriasis... Eso no se cura. Autoinmune y es un problema de que no lo vas a curar, porque no lo va a curar. Vale, es un curandero que lo cura. Sí, pero no lo cura. Yo estaba mucho curandero para curarme la psoriasis, te digo no, que no. Pero luego hay remedios como el mar de ojo, la verruga, ya te he dicho. ¿Y la verruga? La verruga, yo me las he curado. Yo me Había una mujer en la calle La Palma. Y yo misma me la he... Yo tenía en la mano una verruga aquí en el dedo, en un dedo de la mano, pero gordo, como un garbanzo, ¿eh? Y la hablaron de esa mujer. Yo me la he congurado. Y ya ve que yo vivo en la calle de San Sebastián, pues ella vivía en la calle de La Palma, la mujer ha muerto ya. Y pues bueno, pues vamos a llevarlo. Y le daba con un, no sé si era un garbanzo. Un garbanzo, no, me lo conjuraba yo. Y lo echaba en el agua. Y a los tres días ya no tenía la verruga, claro, el niño. Mira, estaban hartos de echarle cositas para que... Os digo el conjuro del garbanzo para la verruga, por si alguien lo quiere hacer. A mí se me... Con un hilo, con un hilo también. A mí, sí. No, eso no lo hace. Eso no lo hace cualquiera. Sí, no, como a mí me lo dijo una mujer, yo me lo hice, se me cayeron. Y le quitaban más verruga a más gente. Yo lo voy a decir para que... Que lo haga. Sí, yo lo voy a decir. Mira, se coge un garbanzo, se echa en remojo, se deja toda la noche en remojo y por la mañana coge el garbanzo y en la verruga te hace tres cruces y vuelvas a el mismo garbanzo en la misma agua. A la mañana siguiente otra tres cruces y al tercer día de hacerlo coge el garbanzo, coge una aguja y coses el garbanzo con hilo y ese garbanzo con el hilo cosido lo tiras por el váter o al río, pero por el bate no vas a ver más el garbanzo, es para que haga desaparecer el garbanzo y no lo veas más. El bate si tenga y a huir. Y se te cae la verruga. Y nada, es que no tenía ni una semana la verruga, se te cae sola. Y yo mi verruga no me la querían quitar ni los cirujanos. Y se me cayeron, me desaparecieron. Yo también escuchaba con un hilo, de coger un hilo y hacerle un nudo, pero a la verruga. Pero cortarte la verruga. Eso lo que hace es quitarle el oxígeno. Pero eso lo escuchaba lo también, para quitarte la verruga. Pero eso es peligroso, eso también es cortarte. Depende del sitio donde esté, ¿no? Lo más sano es... Hombre, y también depende qué tipo. No, mira, yo las que sean buenas y las que sean malas. Yo fui al cirujano y al dermatólogo y me dijeron que no me las podían quitar. Pero tú ves una cosa que te hagan, una cruz que te hagan eso. Pues mira, te lo hace, que te caiga cae la verruga. Hombre, claro, eso es una cosa que te vaya... No le va a hacer daño ninguno, pero otra cosa que te diga, pues lo cortas, lo haces. No. Yo, mira, lo digo. O te tomas algo. A mí me lo dijo, esto me lo dijo. A esos señores ya es porque no me quede más remedio. Si no, yo a mí la medicina. Claro. Los médicos. Claro, si ya recurro a ellos porque no me quede más remedio. Claro, pero yo creo que esto es que yo pienso que acude la gente ahí porque es que ya no tiene. No, yo que nunca era. El clavo al hielo. Todavía no mueren en Puerto Serrano. Se llamaba Carmen la mujer, no sé si vive todavía, Dios quiera que viva. Y ese buen tenía gente, pero gente que venían de verla de montones de sitios de España, ¿eh? Venían a visitar a la mujer, ¿eh? Y esa te curaba, pero seguro, te curaba. ¿Sí? Bueno, creemos entonces hasta cierto modo, ¿no? Hasta cierto modo. Yo pienso que se pasa como todas las cosas. Si te pasa en tus carnes, pues lo crees. Que no te pasa, pues te crees que es una tontería. Uh-huh. Si pero, no lo veo, no lo creo. Claro. Hay gente, mucha gente aquí que lo ha visto. Sobre todo aquí son muy normal que te digan, el niño tiene mar de ojo. Pero recientemente, ¿eh? y los tienen, es decir, que yo conocí ahora una sobrina mía chiquitita y la madre iba el otro día que traía a la niña y la niña se le notaba en la cara, se ponía triste, estaba triste, triste, triste, la llevaban a curarle el mar de ojo y se fueron, y cuando a los dos o tres días eran contigo, la niña estaba la boca contenta, así que si es mentira o verdad no lo sé, pero mira, yo llamé a un hace poco cuando me pasó lo que me pasó, yo me quedé muy triste, verdad que me quedé triste porque no tenía a quien había compartido parte de mi vida conmigo, pero yo me sentía más triste de lo normal. De lo normal, y entonces yo llamé a una señora que cura el mal de ojo, y yo la llamé y le digo, mira, fulanita, ¿me puede mirar el mal de ojo? Y me dijo, tú no tienes mal de ojo, tú eso lo vas a, te lo vas a curar con el tiempo. Y me dijo, tú no tienes mal de ojo. ¿Cómo sabía ella que yo no tenía mal de ojo? ¿Cómo lo sabría? Dice, tú te lo vas a curar con el paso del tiempo. ¿Y se te ha curado? ¡Hombre! Pues ya está. ¡Como no estoy yo aquí, de tan forma! Una cosa es el mal de ojo y otra es el amor. Y otra cosa es la felicidad, pues, o sea, que es lo más bonito, no duran con el tiempo, ya. Y dormí con la conciencia muy tranquila. Dice que es la mejor almohada. Vamos con mensajes, que nos quedan pocos minutos. ¿Sí? Dice una oyente, en cuanto a la feria, retomamos la oyente, es que se me han quedado tres... ¿Ves cómo el tema de la feria nos acababa aquí? Dice, pienso que aquí nunca vamos a estar contentos, porque si nos quejamos de que pongan la feria en el Hipersol, que como quien dice, está dentro del pueblo, estamos como para que la pongan como en Villamartín, en un recinto frío a la afuera. Entonces dice que sí que nos quejaríamos, porque en Villamartín cuando pusieron la feria donde está actualmente, el alcalde de allí fue súper criticado y encima ya no lo votaron más, y un año después todo el mundo contentísimo con el recinto, que hasta los pueblos cercanos vamos a la feria de Villamartín. Pienso que ni estamos contentos, que no estamos contentos con nada, cuando eran Las Palmeras porque eran Las Palmeras, cuando en el Prado porque eran en el Prado, y que aquí nunca estamos contentos. Un oyente, esto es verdad, eso es verdad. Realmente. Un oyente comenta, buenas tardes, ¿le podrías decir a la chica que ha dicho el ejemplo de equipo de investigación, que creo que ha sido Elena, que si no crees los curanderos que no vayas, pero que si no sabe que no hable, porque la verdad que ellos con datos te demuestran las personas curadas, ya sea por los métodos que sea, porque ellos todo lo que hacen es natural? Es que yo hablo de lo que he visto, y es que yo he visto este programa en la tele, entonces... No sé. ¿Te ha convencido? Uno cree, 73% creen y el 27%. Es que bueno, es que yo puedo tener mi opinión y si yo no creo, claro, no creo. No crees, claro. Claro. Yo es que no hablo de nada, yo solo hablo de lo que he visto, y eso ha sido un programa que ha salido en la televisión y solo he comentado lo que he visto en la televisión. Uh-huh. Y un oyente quiere comentar, a ver. Pero que igualmente que respeto a todo el mundo, ¿sabes? Que yo soy del 27%, pero que yo respeto al que sea del 73%, ¿vale? ¿Te toma un café con los otros? Hombre, por supuesto, vamos, faltaría más. Y cambiando de tema, con el que vamos a cerrar prácticamente, un oyente quiere comentar, dice, resulta que he cogido el COVID por primera vez, que he ido a pedir cita a su médica por la APP de Salud Responde y no tenía hasta el lunes, entonces ha llamado por si le podían dar una cita demorable, o no demorable, ¿no? Ya que el paracetamol y ibuprofeno, que es lo que le mandan, sin receta no se lo dan en la farmacia, solo el de 400 miligramos. Pues bien, me dicen que llame a las 3, que tiene consulta a mi médica, y después de colgarme 3 veces me lo han cogido y me han dicho que no me pueden dar cita telefónica urgente porque el COVID ya no es una urgencia. Que vaya sin receta a la farmacia y me compre el de 400 miligramos. Mi pregunta es que si el COVID ya no es una urgencia, ¿por qué ellos siguen trabajando igual y en las mismas condiciones que cuando estábamos en pandemia? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque vergonzoso dice, ¿cómo está la sanidad desde la pandemia hasta ahora? Pues yo creo que ya tenían que ponerse manos a la obra, ¿eh? Por lo menos aquí en Ubrique, de dejar un... Hombre, si ellos no ven prioridad un caso de COVID, pues para ellos tampoco... Yo creo que a esa persona le hace falta esa medicación... Para encontrarse es que no, mejor porque está... No me parece de lógica. Con el virus, pues no lo sé. Yo no lo veo normal. El virus, aunque, pero por lo menos que te receten, que te pueden recetar vía telefónica. Que no tienes que acudir. Sí, claro, porque, te lo ponen en la tarjeta y luego vas a la farmacia y lo sacas. Es que no se puede comprar. Cuento un tema del COVID esto, que acaba de suceder, ayer fue cuando sucedió, pues una mujer coge el COVID bastante grave, bastante se asfixiaba, bastante grave... Entonces llama al centro de salud, le dice que, bueno, fueron llamó a la familia, fueron, le dijeron, pues nos llevamos el para hacerle la prueba. Le hicieron la prueba y tenía el COVID. Llaman al centro de salud y le explicó cómo estaba. Dice, uy, pues eso se tiene que ir a Villamartín. No, dice, voy a ir para allá. Dice, no, no, aquí no tienes que venir para nada. No, no, eso te queda en tu casa. Y si no, te vas para Villamartín. Dice, bueno, para Villamartín, pero tengo el COVID. ¿Quién me va a llevar? ¿Quién eso? Tendrá que... Dice, no, no, eso tú te vas. Y dice, bueno, ¿me puede llevar mi hermana? ¿Me puede llevar? Dice, eso, bueno, que te lleve tu hermana. Dice la hermana, pero si tiene el COVID, yo no tengo el COVID, ¿cómo la voy a llevar yo? Si está bastante grave y eso. Dice, no, no, tú te pones la mascarilla, ya la sientas detrás y deja la ventanilla abierta. Yo pienso que esas no son contestaciones. No, no, no. Vale, es no. Que yo creo que ella fue la cogido de actuar. Y se mete en el ambulatorio, ¿eh? Y sin mascarilla y sin nada. No la dejan entrar. ¿Qué es lo que hace? Si la dejan entrar, tú entras. Y el otro día había uno en el ascensor sin mascarilla. Anda, así pero si yo he visto a gente paseándose por el ambulatorio sin mascarilla. Entré yo y había uno en el ascensor para arriba y para abajo. Uno nomás, yo me encuentro. Bueno, yo es que no voy. Cuando ellos me he encontrado. A la mujer, aparte, la mujer reunía todas las condiciones de peligro. La reunión y está, pero está en su casa que... y está, ya la llevaron allí, le pusieron no sé qué, la pusieron medicación y viene otra vez, ya está en su casa, pero está creo está, que está la dirección tratando. Del centro médico de Ubrique está fallando, pero vamos, está un poco como una escopetilla mala, ¿eh? Yo no sé, pero las escopetillas del tirapillón no... aciertan más que hay cosas que te cuentan hombre, que yo digo mucho. Con esas cosas que cuando ocurren esas cosas hay que denunciar. Hay un libro de reclamaciones. Ponlo en tu libro de reclamación. Pues no te sirve para nada, Manolo. Porque no yo he puesto no, yo he puesto una hoja de reclamación por una cosa que me pasó. Bueno, a mí no, a mi hermana fue. Y yo iba con ella que la llevé al médico, ¿eh? Y puse una hoja de reclamación. Cuando ya terminaron de atenderla, que ya pasó todo, le pedí al muchacho que está en la ventanilla, sí. Le pedí el libro de reclamaciones para ponerlo. Y la puse, lo firmé. Total, me dieron mi copia, todas las cosas perfectas. Pues te tienen que llamar, ¿no? A ver por qué has puesto esto, qué es lo que ha pasado. Sí, sí. Pues todavía estoy esperando. Y de eso hace ya pues año y pico. Cualquier día, cuando menos te lo pienses, te llaman. Sí, año y pico. Año y pico. Año y pico. Año y pico. Escucha, que había que llamar el otro día. Cualquier día. Para año y pico, qué esperanza. Claro. Dios mío. Que el otro día me llamaron a mí para hacerme una prueba que yo me quedé sorprendido. Digo, y bueno, y esto no me lo han hecho nunca. Y yo de esto ya ni me acordaba, niño. No, si ya no me duele la pena. Bueno, chicos, os tengo que dejar. Patri, no te puedes ir. ¿Cómo que no me puedo ir? Porque dice Ana que por favor repitas el conjuro de la verruga. Ah, mira. Coge un garbanzo y lo pones en agua y lo dejas toda la noche en agua. Por la mañana te hace tres cruces de la verruga con el garbancito. Lo echas otra vez en el agua. A la mañana siguiente lo coges y te hace otra vez las tres cruces. Lo echas otra vez en el agua, la otra mañana te hace otras tres cruces y ese día, en vez de echarlo en el agua, coges un hilo con una aguja, coses el garbanzo con el hilo, yo lo cosí con hilo negro. Como el hilo negro maestro, y lo sé en el bate y tiré de la cisterna, y como a la semana y pico ya no tiene verruga. Tú verás, y si no me lo vuelves a decir que yo lo repito. Que me tengo que ir, porque yo estoy trabajando. Y gracias a mi jefe, Miguel de Laure, que me ha dejado venirme al cafelito. Y tengo que darle un beso porque me va a dejar todos los miércoles asistir al cafelito. Y buena publicidad que la acabas de dar. Desde luego. ¡Ah, pues sí! Miguel de Laure. No me he dado cuenta, perdón. Bueno, que... Yo quisiera felicitar a José Antonio Gómez. Hasta la semana que viene. Un ex compañero nuestro de aquí de la tertulia. Sí. Y por su ex campeón del subcampeonato. Mundo, subcampeonato nacional de España. Sí. De piragüismo. Y a Manolito y a Roja por ganar el concurso de pintura. También. ¿No te tenías que ir? Bueno, que con ese subcampeón del mundo. Campeón del mundo. Antonio Gómez. Pues Antonio Gómez. Así que nada, pues le mandamos. Y ha sido ex compañero nuestro aquí mucho sí. tiempo. Enhorabuena, tío. Nuestra más sincera sí. enhorabuena y felicitación sí. al bueno de Antonio Gómez. Nos despedimos, un minuto queda. Al final Patri se va casi igual que el resto. Manolo, bueno, Pepe y Elena. Y comentar de que sí. ya la asociación de Dame tu Mano, pues hemos cambiado el horario de invierno, que es de 5 a 7 de la tarde, de lunes a jueves por la tarde. Una pregunta, ¿el teléfono está operativo en ese horario o en el resto también? No, en todos los días. En todos los días, vale. Era una duda que teníamos ahí. De y también se ha podido conseguir que los ya por fin damas ponga un autobús a las 8:15 de la mañana para todas las personas que tengan que ir a Villamartín. Que también lo podemos comentar, si os parece, la semana que viene. El hora, el nuevo la horario, siguiente, la que viene no. La que viene tenemos fiesta. ¿Qué fiesta? Ahora me lo dice Manolo, de 5 a 7 de lunes a jueves en el edificio de la piscina. Uri, sí. Quédame tu mano. Manolo, Pepe y Elena, gracias por estar con nosotros. Gracias. El día de hoy. Y nosotros que nos vamos, volvemos mañana a partir de las 3. En nada, en un minuto, Jesús Domínguez, su tiempo de deportes.